a esta hora de la noche, cuando son las 11:30, empieza un nuevo programa en Radio Crash. No un nuevo programa, porque llevamos ya tantos años que ni me acuerdo, sino que un nuevo programa en el día de hoy, en este martes de marzo de este 2022. Recuerda que a partir de ahora y hasta la una y hasta la 1:30 de la madrugada estará con todos vosotros el programa Movida en la Cantina. Quedó claro que no es un programa nuevo, ¿no? Sino que es un programa nuevo hoy. Vamos. Ya sabes, Movida en la Cantina es un programa que normalmente suele ofrecer el mejor rock de los años 60 y 70 y también unas buenas dosis de blues. En los últimos programas nos habíamos dado un paseo por la costa oeste, concretamente por Laurel Canyon, esos valles, esas colinas, en la ciudad de Los Ángeles, donde había surgido todo aquel movimiento musical tan interesante desde mediados de los 60 a mediados de los 70, pero no, eso ya ha terminado y hoy pues escucharemos otra música. Otra música no menos interesante. Vamos a empezar con el último episodio, con el último resumen de uno de los discos más destacados de Alan Parsons, que dentro de casi 11 días vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo en directo sobre el escenario del Teatro de la Universidad Laboral. Y tal vez no habría ninguna duda en decir que en el programa de esta noche vamos a recordar su LP más exitoso. Luego también recordaremos algún disco que cumple 50 años de su publicación. Y también escucharemos, como no, también algo de blues. Recuerda Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Contigo todos los miércoles que podamos, aquí desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y ya lo sabes, emitiendo desde dónde. ¿Desde dónde va a ser? Desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. It takes a special kind of genius to create music that you can see. The Alan Parsons Project, iRobot, directed by a visionary with a totally unique vision. Parsons engineered the Beatles' Abbey Road and produced Al Stewart's Year of the Cat and Pink Floyd's Dark Side of the Moon. He was preparing for a future that would transcend time. iRobot, The Alan Parsons Project on Arista Records and GRT Tapes. A rock masterpiece in colors you've never heard before. Bueno, pues esta cuña que acabo de poner era la cuña que se ponía en las emisoras de radio para hacer publicidad precisamente de este disco, de este iRobot, publicado en el año 1977. Es el segundo disco de estudio de esta formación. El anterior había sido un año antes, aquel aclamado Historias de Misterio e Imaginación de Edgar Allan Poe. Si algo diferencia tal vez este segundo trabajo de su primero, es que tal vez en el primero eran los temas no más largos, pero casi no había pausa entre un tema y otro, y eso a la hora de intentar vender el disco, de emitirlo por las radios, pues hizo que este segundo disco de Alan Parsons ya tuviese unos temas más determinados, ¿no? Más fragmentados, si los quieres llamar así. Sin duda alguna, para casi todo el mundo, para la mayoría de la gente, este iRobot es sin duda alguna su mejor trabajo. Son 10 canciones. Y en el programa de esta noche, en la primera parte, pues vamos a recordar la mitad, que para mi gusto y para la mayoría de la gente, pues son los temas más conocidos. Empezamos precisamente con este iRobot, que es el que le da título al LP. Si el primer disco se basaba en historias del escritor Alan Poe, para este segundo trabajo se basaban en esos relatos cortos del escritor ruso Asimov. Incluso parece ser que hablaron con él para ver qué le parecía la idea y él estaba entusiasmado. El único problema es que ya parece ser habían vendido los derechos a, no sé si era a una editorial, entonces tuvieron que modificar ligeramente el nombre y en vez de ser I, Robot era simplemente iRobot. Vamos a escuchar el segundo tema, este I Would Want to Be Like You. Recuerda, Alan Parsons empezando el programa de esta noche de Movida en la Cantina y este excelente trabajo, este iRobot, año 1977. Pues al igual que su trabajo anterior y como muy bien explicaba esa cuña publicitaria, pues este LP también fue, como no, grabado en los estudios Abbey Road, esos estudios que ya sabéis vosotros, conocía a la perfección al haber trabajado durante unos cuantos años como ingeniero de sonido. Ahí estaba detrás de producciones de discos tan interesantes como trabajos con los Hollies, con Al Stewart, con John Miles, no sé, otros más por ahí que me están quedando en el tintero, sobre todo Pink Floyd, desde luego Pink Floyd, el Dark Side of the Moon, etc. Y os había comentado cuando hicimos el primer repaso a algunos de los discos más importantes de esta formación, de que claro, mucha gente lo conocía por su buen trabajo y un día pues se juntó con Eric Woolfson, que también trabajaba en los estudios de Abbey Road. Incluso me enteré el otro día que había sido también manager de él, y un buen día pues decidió meterse en su propio proyecto. Y os comentaba un poco aquel chismorreo que había, aquel cotillío en los estudios Abbey Road en Londres, de oye, ¿tú sabes que Alan Parsons tiene un proyecto? Y dicen que de ahí pues surgió el nombre de la formación, Alan Parsons Project. Alan Parsons siempre puso la cara, pero realmente había también un pilar importantísimo, que era Eric Woolfson, un compositor y un arreglista con mucho talento, que por desgracia falleció de cáncer pues ya hace unos cuantos años. Vamos a seguir escuchando otro excelente tema de este iRobot, uno de mis temas preferidos, este Some Other Time. Of a moment lost till the end of time, it's the evening of another day and the end of mine. Starlight, which has found me lost for a million years, tries to linger as it fills my eyes till it disappears. Could it be that somebody else is looking into my mind? Some other place, we'll otro músico que formó un trío, digamos, en este disco bastante importante, era el arreglista Andrew Powell, que tuvo también un papel bastante importante a la hora de realizarse este iRobot, ¿no? Otra cosa bastante importante, sobre todo en el sonido, es la utilización del sintetizador Moog, que parece ser que es un sintetizador. Mira, el otro día me pasaba igual con esta palabra. Bueno, ya tengo aquí la botella de agua. Que les permitía a Alan Parsons pues conseguir infinidad de sonidos que antes eran difíciles de conseguir. Esto pues les daba un abanico enorme a la hora de conseguir sonidos que antes no eran fáciles de poder conseguir y de grabar. Yo no sé si este sintetizador o parecido es precisamente también con el que trabajó, tendría que mirarlo, con el que trabajó Pink Floyd en el Dark Side of the Moon, ¿no? El sintetizador se llama Moog porque, bueno, el inventor es el apellido de él, ¿no? Cómo no, el diseño de la portada sigue siendo del estudio de diseño gráfico Hypnosis. Os lo voy a decir, tengo un programa pendiente con todos los discos, bueno, no con todos los discos, porque 20 años que existieron o más, es infinidad la lista. El otro día estoy mirando un listado que no había visto y es increíble. Estoy seguro que muchos de vosotros, si os gusta la música entre los 70 y 80, tenéis algún disco que ha sido la portada diseñada por este estudio, porque aparte de Pink Floyd, aparte de quién más por ahí había, Free, no sé quién más estaba, AC/DC también, Wishbone Ash, o sea, la lista realmente increíble, y por eso algún día pues le dedicaremos un programa o dos a recordar esos discos cuya portada fue realizada por el estudio de diseño Hypnosis. Vamos a poner ya el penúltimo corte, es el corte número 5, en el LP, y es otro también de esos clásicos de Alan Parsons. A la hora de estar resumiendo en estos programas todos los discos más importantes de él, pues me olvidaba de los temas tan buenos que tiene, ¿no? De repente he refrescado su discografía y, bueno, hay que reconocer que Alan Parsons, por lo menos los 6 o 7 LPs, son realmente increíbles. Que haga memoria, os puse, no os los puse por orden de publicación, pero yo creo que os puse los más importantes, ¿no? Tal vez los tres primeros, entre ellos, que todo el mundo coincida, tendríamos el de Historias de Misterio e Imaginación, luego tendríamos el iRobot, y tal vez el último, hay una pelea ahí entre The Turn, The Friend Card o el Eye in the Sky. Más o menos ahí entre esos cuatro voy a incluir otro, digamos que estaba la obra cumbre, ¿no?, de Alan Parsons. También recordamos el Pyramid, ¿no? Pero bueno, pues venga, no me voy a enrollar más y vamos a disfrutar de este Don't Let It Show. Ey, chatín, ¿qué te has pasado? Vamos allá. Me encanta este comienzo. It's getting harder to face every day. Don't let it show. Don't let it show. Though it's getting harder to take what they say, just let it go. Just let it go. When they mention my name, say you don't know me. And if it helps when they say I'm to blame, say you don't know me. Ooh. Even if it's taking the easy way out, keep it inside if you don't give in. Don't tell them anything. Don't let it. nothing to say. Say you don't care. Say you don't care. Even if you want to believe there's a way, I won't be there. Smile when they mention my name, they'll never know you. And if you laugh when they say I'm to blame, they'll never own you. Ooh. Even if you feel you've got nothing to hide, keep it inside. La historia del ascenso de la máquina y el declive del hombre, que coincidió paradójicamente con su descubrimiento de la rueda y una advertencia de que su breve dominio de este planeta probablemente terminará porque el hombre intentó crear un robot a su imagen. Esto venía escrito en el interior del vinilo de este trabajo, de este iRobot, en las letras. Como bien recalcan los artículos, pues Alan Parsons, la formación Alan Parsons, se hace preguntas, como decíamos, aquello de dónde venimos, a dónde vamos, estamos solos en el planeta o acompañados, ¿no? Lo cantaba Siniestro Total, que mira tú por dónde, parece ser que se retiran de los escenarios, pero no de seguir grabando en estudio. Pues esas eran las preguntas que se hacía esta formación en este disco, en este iRobot. Y vamos a poner para despedirnos pues lo que es el corte número 10, ¿no? Estaba yo pensando el concierto, creo que es el día 14 de marzo, y no sé cómo será el ritmo de venta. Quiero esperar que sea un buen ritmo. Me imagino que dentro de poco pues los medios de comunicación pues empezarán a calentar un poco el concierto, repito, de Alan Parsons. Si podéis, pues no os lo perdáis, porque yo creo que vale la pena, que lo vais a pasar bien. Estoy seguro que el sonido va a ser increíble, pero repito, a ver, que si alguien me quiere regalar la entrada, que me la regale, vamos. Si hay que ir, se va, ¿no? Pero reconozco que me echa para atrás eso, el estar sentado, uff, no sé. No sé. Pero bueno, sé que al final no voy a ir y me voy a arrepentir, o sea que... Que nada, pues venga, vamos a disfrutar de este último corte, que es precisamente el que cierra el LP. Deciros que a nivel de ventas tuvo bastante éxito en los Estados Unidos, pues llegó al número 9 durante bastantes semanas, consiguió 1 millón de copias vendidas en su momento. En España también tuvo bastante éxito, estuvo no sé cuántas semanas también entre los discos más vendidos. Por lo tanto, repito, si podéis, darle una oportunidad a Alan Parsons, porque estoy seguro que vais a conocer, aunque no seáis muy fanáticos de su música, vais a conocer muchos temas, sobre todo temas instrumentales, que os van a hacer recordar, como os decía, varios programas, pues muchas sintonías de programas de radio o de televisión, sobre todo los que tenemos una edad y recordamos ya pues esos programas de radio, eso, de televisión de los años 80. Pues venga, vamos a despedirnos de Alan Parsons hasta otro programa de Movida en la Cantina, porque ya sabéis que en todos estos años ha sonado bastante al ser uno de mis preferidos. Pues vamos a recordar este último tema, este corte número 10, este Génesis capítulo 1, versículos 32, aunque en teoría solo hay 31 versículos. Thank you. across the floor. I was feeling kind of seasick. Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Son las 12 minutitos, más o menos. Hace pocos días nos enterábamos, por desgracia, del fallecimiento del cantante y teclista Gary Brooker. Siempre será recordado por ser la voz y el sonido de ese Hammond, por lo menos me creo pensar en la época de Procol Harum, ¿no? Estas noches de blanco satén, uno de esos temas que siempre serán escuchados cuando se hable de la música de los años 60. Me imagino que también debió sufrirlo bastante Robin Trower. Ya sabes, Robin Trower fue guitarrista en la primera época de Procol Harum, un excelente guitarrista que luego inició su carrera en solitario, más orientado hacia el blues. Aquí lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Y he traído, pues, el disco de un buen amigo, de Gary Brooker, que colaboró con él en un disco. Estamos hablando de Eric Clapton. Eric Clapton, en el año 1981, creo que era, publicó un LP llamado Another Ticket. Estaba mirando hoy un poco su autobiografía y comentaba que estaba en su estado peor de salud, cuando más bebía, cuando no reconocía que era alcohólico. Ya estaba con Patty y decía que las bandas él las hacía en los bares, ¿no? Y precisamente a Gary Brooker, pues, contactó con él en un pub donde solían coincidir. Él decía que ya lo conocía desde sus años de los Yardbirds, cuando Gary estaba en una formación que se llamaban The Paramounts, ahí también en la época de mediados de los 60, tal vez, ¿no? Con Clapton tenía una buena amistad, coincidían de vez en cuando, solían tocar, ¿no? Y en parte por eso lo reclutó, para que tocase los teclados y le hiciese algunas voces también en este, le repito, en este Another Ticket. Ahí teníamos también Albert Lee, el excelente guitarrista Albert Lee, creo que era su primer trabajo con Clapton, con el que hizo buena amistad. También estaba a los teclados el teclista Chris Stetion, que desde entonces, pues, le ha acompañado durante toda su carrera. Pues bueno, sintiendo un poco el fallecimiento de Gary Brooker, pues vamos a escuchar dos temas de este LP, de este Another Ticket. Vamos a escuchar precisamente el tema que da título al LP. El single que más éxito tuvo fue aquel I Can Stand, algo así, No Puedo Soportarlo, pero he preferido escuchar dos temas tranquilitos y que, la verdad, a mí me parecen muy, pero que muy buenos. Aquí vemos en el vinilo, que es lo que está sonando, en la funda del disco, pues a los miembros. Me faltaba mencionar a la batería, a Henry Spinetti, y al bajo a Dave Merkey. Aquí sale Eric Clapton sentado en un banco, como en el porche de una casa, con una guitarra acústica preciosa, con un pantalón de peto, con parches de tela de diferentes colores y en zapatillas, ¿no? Comentaba él, os voy a soltar un poco el rollo porque tengo que estirar el brazo, cambiar la aguja y pasarla al primer tema y a ver si acierto. Pues eso, que era en su peor momento de consumo de alcohol, ¿no? Tuvo unas úlceras enormes, entonces estuve ingresado y decía, bueno, llegó el doctor y me dijo, oiga, usted bebe. Y dijo el tío, bebe, pero a ver, que yo soy inglés, los ingleses bebemos todos, ¿no? Y el tío reconocía con el tiempo que menuda gilipollez que había soltado, ¿no? Y entonces le dijo el médico, bueno, ¿usted cree que sería capaz de intentar de beber un poco menos? Y yo me dije, sí, claro. Lo hizo una temporada. Es más, una vez lo dejó tan de golpe que tuvo, le dio un ataque epiléptico por haber dejado el consumo de alcohol tan de golpe, ¿no? Pero bueno, repito, aquí tenemos este Another Ticket en memoria también de Gary Brooker. Aquí haciendo voces y teclados. Y el tema que os voy a poner ahora es el que abre este LP. No es un tema muy conocido, pero a mí me encanta. Se llama Something Special. Y la letra dice algo así como No sé lo que tiene, pero es alguien especial para mí. La miro a la cara y ya tengo suficiente. No es muy alta, no es muy bonita. Es más, no tiene nada de esto anterior, pero ¿qué queréis que os diga? Cuando la miro, es ya suficiente para mí. Something Special, Eric Clapton, Another Ticket, año 1981. See, it requires sets me free, yeah. En el año 2015, más o menos, el guapito guitarrista y joven guitarrista tejano Gary Clark publicaba uno de sus discos más aclamados. Ahí a lo tonto, pues lleva casi ya 20 años pateándose escenarios prácticamente de todo el mundo. Parece ser que su madre, cuando era jovencito, le llamaba Sonny Boy. No sé si tendrá algo que ver, porque le gustaba Sonny Boy Williamson, el armonicista. Luego parece ser que en el mundillo de los músicos tejanos se le llamaba Slim, tenía ese apodo por ser delgado y alto, y al final pues lo tuvo bastante fácil. Decidió llamar a uno de sus primeros trabajos La historia de Sonny Boy Slim. Este trabajo, donde vemos en la portada a un joven niño que quiero pensar que es imitando a Gary Clark, con una mochila llena de esperanzas, ¿no? Pues ahí tenemos este buen trabajo, repito, de Gary Clark. El primer tema que escuchamos fue este Healing, que es algo así como la curación, ¿no? Donde en casi todos los temas, pues Gary Clark hace reflexiones sobre lo que significa para él la espiritualidad, el blues, el soul, el gospel, la música en general, ¿no? En los discos de Gary Clark todas estas músicas tienen cabida. Pues vamos a escuchar, después del primer tema, después de este de Healing, vamos a escuchar otro tema realmente bueno, este Grinder. Vamos allá. Too much. Estaba mirando ahora porque Gary Clark, aparte de ser un buen cantante y un buen guitarrista, también es un... Sí, suele hacer cameos en algunas series o algunas de sus canciones han aparecido en anuncios de televisión o ha hecho así algún cameo en alguna serie también. Bueno, pues después de estos dos temas os voy a poner el último del EP porque quiero luego poneros otra cosa relacionada con él. Os estaba diciendo que Gary Clark es sobre todo un amante de la música negra, se empapa de todos esos sonidos, del blues de Texas, el blues de Chicago, el gospel, el soul, ¿no? Y tal vez todos estos sonidos se reflejan en el siguiente corte que os voy a poner de este Historias de Sonny Boy Slim, The Charge. I'm in love with a woman who's in love with a man. I can't be it ain't. I was taught to be patient, and I was taught to be kind, but I unwind your Hemos escuchado tres cortes de este LP publicado en el año 2015 a cargo de Gary Clark Jr., la historia de Sonny Boy Slim. Este es un disco bueno, pero estoy seguro que este disco se lo pudo permitir a lo mejor tres años después, porque en el año 2012 publicó tal vez el LP con el que se hizo famoso, ¿no? Ese LP titulado Black and Blue, que os lo puse aquí en su momento, y que os decía que era un disco que sí, que tenía, que era montaña rusa, por lo menos para mis gustos, ¿eh? Este disco que hemos escuchado me parece más acorde con lo que yo quiero pensar que pueda ser la carrera de este guitarrista. Entonces os decía, cuando escuché ese Black and Blue en mi casa entero, que era, no sé, o cosa de él o la discográfica, que no sabían cómo orientarlos y ofrecerlo como una especie del nuevo Lenny Kravitz. Yo quiero pensar que prefiero esta otra etapa, más cercana tal vez a John Harper, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que fue sin duda alguna el exitazo que tal vez quiero pensar yo que le permitió el hacer este disco del 2015. El tema en cuestión, espero no mentir, que lo leo bien, este Ain't Messing Around, Gary Clark Jr., año 2012, Black and Blue. Around. Thank you. había comentado en la presentación del programa, te moví en la cantina, que es lo que estás escuchando desde las 11:30 hasta la 1:30 de la madrugada, todos los miércoles, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Pues os comentaba al inicio del programa que íbamos a recordar a uno de esos discos que cumplen 50 años desde su publicación, desde su lanzamiento, y uno de ellos es precisamente este pedazo de LP, esta pura vida, hermanos, llámalo como quieras, este 100% algodón rockero, este Machine Head, los Deep Purple, año 1972, su sexto álbum en estudio. Ya habían publicado joyitas como el Purple in Rock, pero mira tú por dónde, hace 50 años, pues publicaban este LP. Empezamos con el tema Lazy, es de la cara B, yo creo que es el penúltimo. Sin duda alguna, el tema más conocido es, como no, ese Smoke on the Water, ese humo en el agua, pero no lo voy a poner porque ha sonado tantas veces y volverá a sonar tantas veces que he preferido centrarme en temas que son conocidos, pero no tan archiconocidos como el Smoke on the Water. Os voy a contar una anécdota, eso sí. Este LP fue grabado en Montreux, en Suiza, porque ellos estaban acostumbrados a grabar los últimos discos en pausas entre giras y actuaciones y prefirieron tomárselo con calma, ¿no? Y cuando iban a grabar allí, en el Casino de Montreux, en Suiza, mira tú por dónde, actuó antes Franz Zappa con la madre del invento y alguien tira una bengala. Y hay un incendio, les da tiempo a salir a todos, pero aquello queda completamente calcinado, ¿no? Y entonces se trasladaron a otro hotel que había cerca, que en ese momento estaba vacío porque estaba fuera de temporada, algo que me suena a mí bastante, y allí fue donde intentaron grabar, ayudados por la unidad móvil de los Rolling Stones, pues este disco. Otro programa para hacer, luego nunca los hago. Se me ocurrió, discos, grandes discos de la historia de la música que fueron grabados gracias a la unidad móvil de los Rolling Stones. A punto, tomo nota. Pues bueno, repito, vamos allá. Así fue como surgió un poco ese Smoke on the Water, dice Roger Glover, el bajista, que al poco de que pasase ese incendio se despertó y dijo, coño, Smoke on the Water, humo en el agua. Luego fue a Ian Gillan, escribió la letra y con ese riff de guitarra tan famoso ya, pues se compuso de esa manera tan sencilla, en teoría, uno de los grandes éxitos en la historia del rock and roll. Pues después de este Lazy, después de este perezoso, que de perezoso no tiene nada ese tema, vamos con otro también de los clásicos, el que cierra la cara B. We moved to the canal. Pues repito, con este Space Tracking se cerraba la cara B del LP. Ahora mismo vuelvo a hacer lo mismo, estoy estirando la mano, estoy dando la vuelta al vinilo porque quiero que suene la última canción, que no es una canción cualquiera, esto es... Buah. Bueno, este LP publicado en el año 1972. ¿Qué pasó luego? Claro, que prácticamente con la misma fecha, publicado en el año 1972, ya donde éramos pocos, parió la abuela y publicaron el Made in Japan. Eso ya es, el Made in Japan ya es palabras mayores, ¿no? Tal vez, si hablamos de los, entre los cinco mejores discos de rock de toda la historia, pues tal vez está el Made in Japan. Pues bueno, aquí tenemos el Machine Head, la portada con lo que es la foto del mástil de un bajo, y en la contraportada los miembros así como difuminados, como una foto hecha como con una tela por delante, algo así. Ahí tenemos el Maybe I'm Leo, Pistols of Home, Never Before, Smoke on the Water, Lazy y Space Tracking. Pero desde luego, el tema que vamos a escuchar ahora es uno de los temas que más me gusta a mí de esta formación. Es precisamente con el que abren el Made in Japan, ¿no? Incluso iba a poner la versión del Made in Japan, pero al principio preferí que nos decantásemos pues por el tema del vinilo. Aquí estoy tropezando con todo, con los cables, con el micrófono, o sea, todo lo que no hay que hacer lo estoy haciendo ahora mismo para que suene, como no, este super clásico, este Highway Star, Deep Purple, Machine Head, año 1972, 50 años desde la publicación de esta pequeña joya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yeah, she turns me on all right, all the time. estaba acordando ahora de una anécdota que todavía el otro día lo recordaba con un compañero de clase. Vamos a situarnos. Fiestas de Santana en Quintes, tal vez año 1983, 84. Jovencito yo, disfrutando de aquellas fiestas de pueblo, de aquella, antes de que las fiestas de Santana durante unos años se convirtiesen todo menos en unas fiestas de pueblo. Y bueno, había una orquesta tocando, Orquesta Los Tarantos Gallegos, vestidos de blanco. Y tocan este tema, claro, para que queremos más los que estábamos allí, que nos gustaba de Purple, ¿no? Pero siempre me acuerdo cuando acabó la actuación, bajaron, creo que había dos orquestas ese día, no sé quién sería la siguiente, Alcotán, yo qué sé. Y bajaba el guitarrista con una moneda pegada en la frente por el sudor, bueno, haciendo el tonto. Entonces, oye, claro, ibas ahí un chiquillo, oye, ¿dónde aprendiste a tocar esto? En el barrio, con los colegas. Eran gallegos, los tarantos. Y el otro día todavía me lo recordaba un amigo. Digo, hostias, Vera, ¿te acuerdas de ese detalle? Pues bueno, aquí tenemos, repito, a los Deep Purple con su mejor formación, realmente increíble. John Lord a los teclados, Ian Paice a la batería, Ian Gillan a la voz, Roger Glover al bajo y la dama negra Richard Blackmore a la guitarra. Cualquier cosa que suene después de esto, pues va a ser suave, ¿no? Es como tomarte una doble IPA y meterte una coronita, algo así. Pero bueno, nuestro siguiente invitado y con el que vamos a cerrar el programa de esta noche tampoco tiene nada, nada, nada que envidiar a la formación británica Deep Purple y también hizo alguno de los mejores discos en la historia de la música. Casualmente, en el año 1972 también publicó uno de sus mejores trabajos. Pues efectivamente, queridos compañeros, amigos y mecenas, Lou Reed publicaba en el año 1972 tal vez su primer gran LP en solitario. Venía de sus años con la Velvet Underground, bajo el cobijo de Andy Warhol, publicaría su primer LP llamado simplemente Lou Reed, que no tuvo demasiado éxito, pero su siguiente LP pues sería desde luego uno de los mejores trabajos publicados en la década de los 70. Empezamos con este Vicious y el siguiente tema es este Andy's Chest. I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark, oh, all the trees are calling after you, and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. Cause you know what they say about honey bears, when you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear. And all the bells are rolling out for you, and stones are all erupting out for you, and all the cheap bloodsuckers are flying after you. Yesterday Daisy May and Biff were grooving on the street, and just like in a movie her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is what happened to her nose. Ooh, it grew until it reached all of her toes. Ooh, now when people say her feet smell, they mean her nose. And curtains laced with diamonds dear for you, and all the Roman noblemen for you, and kingdoms, Christian soldiers dear for you, and melting ice cap mountaintops for you. Silver robes for you, and bats that will the kiss turn prince for you. Swoop, swoop, oh baby, rock, rock. Swoop, swoop. Tal vez uno de los motivos por el que este Transformers de Lou Reed tuvo tanto éxito fue la colaboración de una persona clave. Hablamos de David Bowie, eran los años del glam rock, ¿no? De la ambigüedad. Ahí veíamos a David Bowie con ese pelo teñido, con ese cinturón de pinchos al cuello, ¿no? Como puede ser también la portada del rock and roll animal. Y David Bowie pues era un gran admirador de Lou desde sus años con la Velvet Underground, y colaboró con él en el trabajo. Aparte de la producción, también toca el saxofón en algún tema. También destaca, como no, la presencia del guitarrista Mick Ronson, ¿no? Pero desde luego un grandísimo LP este Transformers. Vamos a escuchar uno de esos temas que con el tiempo se han ido consolidando también como un clásico en la discografía de Lou Reed, ese Perfect Day, un tema sencillo pero precioso. Ya sabéis eso de es un día maravilloso, ahí bebiendo sangría en el parque, vamos al zoo, luego vamos a ver una película. Desde luego que es un día perfecto, it's a perfect day. Y acabo de hacer una cosa, que es que sin querer he quitado todas las canciones. Darme 4 segunditos, incluso 3 me vale. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Pues bueno, yo creo que todavía, todavía me va a dar tiempo a poner un último tema de este, repito, de este disco de Transformer, de Lou Reed. Me estaba fijando, tendría que mirarlo con calma, nunca lo había fijado, mira tú por dónde. El pedazo paquete que tiene el modelo que sale en la portada, claro, está hecho a propósito. No sé si será algún modelo famoso, algún actor de aquella época, actor porno o algo así, porque, bueno, es un paquete quien pudiera, que se suele decir, ¿no? Y ahora estaba yo intrigado. Ya sabéis, él va con un pantalón así apretado, vaquero, una camiseta bastante ceñida, que hace que incluso se le vea el ombligo, con un gorro así como de cuero, ¿no? Y eso, claro, es imposible no fijarse en eso. Y me estaba acordando un poco tal vez de otra de esas portadas famosas, con otro de los paquetes famosos, pero no tiene que ver, vamos, ni nada de lejos con el del disco de Transformers de Lou Reed. Vamos a tener que investigar quién era el modelo que sale ahí en ese disco. Pues vamos a despedir el programa de esta noche pues con otro tema, otro de los clásicos de este LP. De este LP vamos a escoger este Satélite del Amor, ¿no? Simplemente recordaros que has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón, que estas dos horas han dado para bastante. Hemos empezado pues recordando este último disco, este último repaso, uno de los discos más importantes en la carrera de Alan Parsons, como es ese iRobot, basado en los relatos cortos de Asimov, de Isaac Asimov, iRobot. Lo hemos escuchado, que escuchamos después, recordamos a Gary Brooker de Procol Harum, aprovechamos también Sonore Clapton, que había colaborado en un disco con él, en aquel Another Ticket. Luego escuchamos a Gary Clark Jr., ese gran LP del 2015, la historia de Sonny Boy Slim. Y luego, ¿qué más escuchamos? Escuchamos a los Deep Purple, y ahora estamos terminando con el gran Lou Reed. Pues con este Satélite del Amor me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Recuerda que esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Dentro de un par de días pues ya podréis encontrar el programa en el podcast de la emisora, y este sábado recordaros esa redifusión en un horario un poco más normalito, si lo queréis llamar de aquella manera, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Lo dicho, hasta dentro de 7 días. Satélite del Amor. Muy bien, muy bien. Qué manera de acabar haciéndolo mal. Up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.